que por nuestras venas corre sangre inca de nuestros antepasados. Hoy somos y seremos para siempre como tu Machu Picchu eterno. Machu Picchu